Buenos días a todos. Un saludo muy especial. Les habla la gestora social del departamento, Cecilia Soler de Villamizar. Quería hacer la invitación extensiva para aquellas personas que conozcan o tengan casos con niños de labio leporino y paladar hendido, que hasta mañana, 4 de marzo, están abiertas las inscripciones en la gobernación, en el despacho de la gestora social del departamento, totalmente gratis, para las cirugías de labio leporino y paladar hendido. Vienen médicos de Estados Unidos, de Michigan, y vienen a operar totalmente gratis a todos los niños que tengan esta malformación. Requisitos: solamente tener SISBEN o tener ARS e inscribirse allí en el despacho de la gestora social. El 5 de marzo, que es el domingo, estaremos ya en el Hospital Universitario Erasmo Medós dando inicio a la gran campaña, la cual dura una semana, pero tienen que estar inscritos hasta el día de mañana. La verdad, hacemos la invitación extensiva a los presidentes de junta, a los ediles, a todas las personas que también hacen un trabajo social y que puedan canalizar y poder darle la oportunidad a estos niños de devolverle la sonrisa. Las cirugías son totalmente gratis, no tienen ningún costo y estamos atentos allí en el despacho de la gestora social. Un abrazo para todos, feliz día.